Se enfrentan en un espacio largo y dividido en dos equipos de uno a más jugadores, con el propósito de pasar por un aro o meter a un agujero mediante pases una pelota elaborada de hule. Los toques a la bola solo se podían hacer con algunas partes del cuerpo, como la cadera, los hombros y el antebrazo. En el juego de pelota, según el Popol Vuh, se representaba el enfrentamiento del sol con los astros y la noche, simbolizando la vida, la muerte y la fertilidad de la naturaleza. Sin embargo, se le atribuyen diversos significados. La representación del movimiento de los astros es uno de los símbolos de este juego, debido a que se imitaba el curso de las estrellas, de Venus, el Sol y la Luna, los cuales le permitían al humano integrarse con la naturaleza, dejar de existir como hombres para formar parte del entorno. Carlos Hernández Parra, presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Jalisco, explica que las personas no están fuera de la naturaleza. Es por ello que con las actividades que hacían, buscaban estar en armonía con el ambiente. Entonces, en el momento en que determinados grupos de jugadores se ponen a imitar el movimiento de Tlahuizcalpantlicuhtli, que es Venus, el movimiento de Tonaltegotl, que es el Sol o Tonatiuh, dejan de ser seres humanos para ser el Sol o para ser Venus. Es el buscar la plena integración del ser humano al entorno, a la naturaleza. Entonces, son momentos muy especiales en los que el ser humano como que pierde su condición humana para ser la naturaleza. Asimismo, María Teresa Uriarte, en el artículo Prácticas y símbolos del juego de pelota de la revista Arqueología, expone que dentro de la cosmología prehispánica se encuentran relaciones mutuas entre el orden espacial del triunfo del sol en la lucha contra los dioses del inframundo, que se logra mediante la muerte de un ser humano, y la victoria de la luz sobre la oscuridad, que se consigue de la misma manera. Esto lo relaciona con la época de lluvia y sequía. Menciona que tanto la guerra como el juego de pelota se practicaban durante la época de secas para propiciar lluvias. Sin embargo, los sacrificios humanos también se encuentran representados en las pinturas que aluden a las canchas de juego de pelota encontradas en Chichen Itza, Tajín y Zapa, entre otros lugares, ya que contienen escenas de extracción de corazón, desmembramiento de extremidades o la separación de la cabeza. Carlos Hernández García, maestro en psicología comunitaria, manifiesta que los sacrificios se hacían dependiendo el fin que se le atribuía al juego. Hubo donde el ganador era el sacrificado, otro donde el perdedor era el que se lo comía, y otros en donde era un deporte, no como lo entendemos ahora, pero era un deporte más de fibra, más del ejercicio físico, y que no estaba directamente conectado con los sacrificios humanos. Las canchas están formadas por dos edificios inclinados, separados por un área plana y larga, varía en cuanto a la estructura de sus extremos, ya que en algunas regiones están cerrados y asemejan la figura de I o doble T, y en otros lugares solo cuentan con los dos edificios. Otra variante es que las canchas del centro y el sur de México tienen aros a la mitad de sus estructuras y sirven como marcadores, mientras que en el occidente y el norte no los tienen. Se han descubierto más de 1.500 canchas distribuidas desde Arizona hasta Honduras, pero los primeros espacios para jugar datan del preclásico medio. Los jugadores eran hombres preparados desde la infancia y los escogían según su perspectiva de vida. Hernández Parra explica que se basaban en un sistema de 20 signos y 13 números, los cuales marcaban el nacimiento de una persona. Que en el momento en que nace una persona, se consulta estos libros y se ve qué probabilidades de vida tienen las personas. Entonces ahí ya se definía quién iba a dedicarse a qué función. Entonces, en este caso, los jugadores de este tipo de disciplinas, el juego de pelota y todo ello, seguramente deberían de tener en estos sistemas una afinidad o una facilidad para desarrollarlos. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era eso precisamente, era aprovechar al máximo las cualidades de vida de los seres humanos. En cuanto al vestuario de los jugadores, Hernández Parra menciona que usaban el atuendo según el astro que les tocaba representar. Sin embargo, Carlos Hernández García señala que eran según las condiciones climatológicas de las regiones. Más ellos prácticamente andaban desnudos, cuando en otros lugares del altiplano, mucho más altos, mucho más fríos, vestían más, o sea, y no porque fuera una vestimenta, no podemos comparar los materiales que se utilizaban en Yucatán o en Quintana Roo con los que se utilizaban en Chihuahua o en Sinaloa. El juego de pelota ha permanecido hasta la actualidad, debido a que no se ha podido arrancar de la memoria de la gente. Es tanta su relevancia y fuerza que permanece todavía, alude Hernández Parra. No obstante, con la llegada de los españoles, el juego poco a poco se dejó de practicar.